bailar, a bailar, a bailar. Todo el baile, todo el baile, todos con las manos arriba. A bailar, todos vamos a bailar. Todo el baile, todos con las manos arriba. A bailar, todos vamos a bailar. Más lindas del mundo, de seguro están acá. Es el boliche más copado en la ciudad. El DJ te hace bailar, el calor te hace sudar, el chin chin te hace gozar. Y ahora quiero ver a esa gente bailando y tomando hasta el amanecer. El sol queremos ver. A bailar, a bailar, a bailar. Todo el baile, todos con las manos. Y tomando hasta el amanecer, el sol queremos ver.